Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, repiten estos días, y olvidan a las mujeres como Lucas Evangelista en 2:14. Paz en la tierra a los hombres y mujeres de buena voluntad, y añadiría todavía paz bajo tierra a quienes hacen daño. Paz bajo tierra a quienes hacen daño. Miembros del gobierno, familias reales al completo, clanes financieros, mafias tradicionales, sectas asesinas, caciques, tiranuelos, egoístonas. A todos, a todas se nos vienen a la mente con presteza nombres y caras para llenar la fosa, signo de los tiempos ciertamente violentos en los que vivimos. Pero no son estas palabras una celebración de la cal viva nevando sobre los malvados, ni un recordatorio de las crismas que podrían romperse con justo odio y sin demasiado remordimiento. O no son sólo eso, al menos para quienes quieran ver más allá de los muros que separan y escinden. Al filo del cambio del año, rodeadas por este frío que invita a recogerse y darse calor desde bien adentro, os invito a enterrar a ese señor iracundo que instala el campamento cerca de nuestro corazón. A sepultar a esa señora rabiosa que vende miedo y deshace nuestro palacio interior, sin pretender que vivamos dóciles, sino apoyando fieramente nuestra alegría más honda, sin demonios incontrolables que nos cieguen, con la audacia y constancia que se necesitan para romper la rueda del gran mal, para que los cadáveres de la parte chunga abonen por fin nuestro terreno fértil. La enredadera. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Con estas palabras enredadoras comienza este 28 de diciembre de 2014 la enredadera. Tú estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega a la enredadera, tejiendo alternativas. Desde su suelo zaragozano, Robin Hood y los demás. Al alcance de tu mano, pilla tu transistor. Ya previen los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los simbos. Desde la Magdalena, sintonízate, chaval. Que merece la pena, sácate más que enredarte, súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, a grande lo pequeño, sácate más que enredarte, súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, a grande lo pequeño, yeah. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza la enredadera. Hoy es 28 de diciembre de 2014 y como tenemos la enredadera tan preta, no esperamos ni a la sintonía. No nos importa el índice de audiencia, salud, amor y rebeldía, libertad de conciencia. Una semana más agradecer las bonitas palabras enredadoras de Daniel Rabanaque y por supuesto la sintonía del Comando Cucaracha. ¿Por qué no nos vendemos? Olvida los 40, la copia un Telecinco, eso no es más que un virus. Como os decíamos, hoy tenemos una enredadera tremenda. Este domingo decimos adiós al 2014 y vamos a por el 15. Nuestra bandera, Santa Trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. Está a punto de acabar un año más, ya vamos a por el 2015, nuestro 15º año ya de Radio Libre. Y como solemos hacer al acabar el año, hoy 28 de diciembre de 2014 vamos a dinamizar una enredadera especial. Hemos invitado a 4 personas de diferentes territorios y movimientos sociales con las que nos apetece compartir análisis, reflexiones y sensaciones de lo que ha dado de sí este año. Tenemos por aquí a Raquel de la Riva. Buenas noches, Raquel. Hola, buenas noches. Raquel, bueno, aparte de trabajadora en el albergue municipal de Zaragoza, es una persona muy activa en Stop Desahucios, también de Podemos cuando tiene rato y desde el principio también en Ganemos Zaragoza. Desde abajo, deseando nuestro trabajo, medios libres, pueblos libres. También contactaremos con Yayo Herrero, antropóloga, educadora social e ingeniera técnica agrícola, que trabaja en la cooperativa Garúa y forma parte del Mercado Social de Madrid, y que durante los últimos 9 años ha estado en la coordinación de Ecologistas en Acción, desde donde ha difundido el ecofeminismo. Enrédate en la enredadera. Enrédate, enrédate. Viajaremos hasta Barcelona para charlar con Gala Pin, que es la responsable de comunicación de la plataforma de afectadas por la hipoteca, activista vecinal y una de las portavoces de Guanyem Barcelona. Y el cuarto invitado en este especial es Guillermo Zapata, guionista de cine y escritor, activista en diferentes movimientos sociales y políticos, como el Movimiento por la Democracia, que impulsó Municipalia y Ganemos Madrid, la apuesta municipalista del que es uno de los portavoces. Y hoy, como es un especial 2014, también vamos a acompañar la enredadera de un montón de cápsulas sonoras con las que vamos a viajar pues a Hong Kong, a Palestina, a México, a Cataluña, a Escocia, a Madrid, un montón de sitios. Ya veréis que es una currada que me he pegado. Y con José Santínez hemos traído un montón de canciones publicadas en este 2014, algunas de las mejores músicas de este año. Berry Charra, Cabeas Corpus, Sebda, Silvia Pérez Cruz con Raúl Fernández, Mabuse y los Compayos, Casbah, Nimi Onene, Zoo, Holy Cook, Golem o La Ronda de Voltaña, entre otras. J'étais là au centre-ville, quand je me suis aperçu que j'étais plus dans la ville. Te recordamos que este programa La Enredadera es un magazine semanal que emitimos cada domingo en directo de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM zaragozana. También te puedes conectar a través del ordenador o el móvil por el streaming de Radio Topo o escuchar la grabación, el podcast, en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org o las emisiones en los diales de 20 radios libres y comunitarias del Estado español y América. Nos remiten en Huesca, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Granada, Orereta, Canarias, Ubeu, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Chile, México o Costa Rica. Un fuerte abrazo a todas las personas que hacen posible este enredo. Ya sabes que si quieres intervenir en La Enredadera en directo, nos puedes llamar al 976-29-13-98 o si estás delante del ordenador o con el móvil, con internet, puedes interactuar en Twitter, @laenredadera o en Facebook, La Enredadera Radio Topo. A lo largo de la semana puedes visitar nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, o escribirnos un correo electrónico a laenredadera@no50.org. Au Paris, au Toulouse, le bel accent de mamie. Est-ce qu'il a donné sa blouse aux gens de l'académie? Au Paris, mon Paris, au Toulouse, Toulouse. Oh, ma ville, où as-tu mis ton accent? Hoy hemos comenzado con la música de Comme des Cherokees, como los Cherokees, los indios Cherokees, que es el sexto álbum del grupo de Toulouse, Zebda, editado en 2014. Ya son 10 títulos de esta banda con un espíritu funk, más funk que lo que viene siendo habitual con Zebda. Suelen hacer reggae y también mezclan con músicas tradicionales y alguna otra sonoridad. Pues bueno, un mestizaje musical que adorna sus textos, que son de denuncia pero también llenos de esperanza. Esta canción se llama L'accent tue. Algo así como el acento mata. Déclaré terre d'asile. Il suffit d'oser aux amours qu'ils soient ou pas de sexe opposé. Au mon pays, au Toulouse, le bel accent des mamies. Est-ce qu'il a donné sa blouse aux gens de l'académie? Au pays, mon pays, au Toulouse. Y vamos a seguir con otra música, para mí el mejor disco de este año. Silvia Pérez Cruz y Raúl Fernández, Refri, pues bueno, dijeron cuando coincidieron en la gira de 11 de noviembre, que fue el primer disco de Silvia, que después de esto tú y yo no vamos a volver a trabajar juntos, somos incompatibles. Pues bueno, detrás de ese carácter fuerte que tienen los dos, la tozudez a un lado y al otro, pues han seguido juntas y han grabado mano a mano este año un álbum precioso que se llama Granada. Un disco que me encanta, que además me lo regalaste tú, Pati, para mi cumpleaños. ¡Qué gran regalo! Muchas gracias, en vinilo, y lo hemos traído en MP3. Bueno, un trabajo que son todo versiones de canciones variopintas en catalán, portugués, alemán, castellano, francés. Y os vamos a poner una adaptación bastante guapa de una canción del argentino Fito Páez. Esto es Carabelas Nada. Así que con esto empezamos la enredadera. Chico Guar que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto. Algo entrando una mañana, carabelas de la nada, carabelas, nada. Yo canse hacen trizas en el aire, lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera. Una chica sube a un taxi, caballito, Buenos Aires, muere un tipo en mataderos y un balazo en un aguante. Y esto no deja de ser ni una canción. De ella, ella tiene el par de piernas más largas que vieras y hace que tu corazón parezca que aún siguiera tango, que me hiciste mal y sin embargo te quiero sepultar la vierna a tu vieja con un pan de hash vendiéndolo a los negros en la calle Montparnasse. Y esto no deja de ser una canción desde el alma sol que me calma y da na na na na na y da na na na na na na na. Olvidaré aquel verano de 1968. Papá fue trasladado a Zaragoza y allí alquilamos una casa para pasar el verano. Nunca olvidaré los juegos con mi primo Luis y mi prima Maribel. Eran tan alegres, pero tan perversos. ¿De dónde emana el querer? En Andorra está la fuente. Aquellos maravillosos mayos. Este ha sido nuestro tributo a Joe Cocker, fallecido la semana pasada. Hoy estamos en el especial 2014, el año del ébola, cambio climático, antropoceno, corrupción, despotismo, resistencias populares, mordazas y luchas feministas, guerras imperialistas, medios de destrucción masiva, alternativas y esperanzas. 2014, año de levantamientos sociales por todo el planeta, paraguas en Hong Kong y estudiantes pobres desaparecidos en México. De barbarie contra el pueblo palestino y conflictos por los recursos cada vez más escasos. 2014, año de Podemos, Ganemos, apuestas municipalistas y asalto a las instituciones, de criminalización de las que luchan, de marchas por la dignidad y pelea constante en defensa de lo común. 2014, año de puertas giratorias y puertas abiertas a lo peor del capitalismo estadounidense en Europa. Fracking, transgénicos, precariedad laboral, prospecciones, petrolíferas, recortes, austeridad. 2014, el año en el que los meses parecían días, los días horas y las horas minutos. Todo pasa muy deprisa para que casi nada cambie. ¿O sí? ¿Para ti? ¿Cómo ha sido este año para ti? Pues no me lo he pensado, pero un poquito de mirar para adentro y dar. Hay veces que se dice en plan de ni un pasico para atrás ni para tomar impulso. Pues yo sí, yo un pasico para atrás para tomar impulso. y en esas estamos. ¿Y tú, Nacho? Bueno, pues a nivel íntimo y familiar ya sabes que muy bien, ¿no? Por las nuevas incorporaciones hacia la vida. A nivel de trabajo, pues también bien, ¿no? Para adelante. A nivel rural, bien. Y luego los mil fregados en los que nos metemos, pues entretenidos, la verdad. Entre la enredadera, la biblioteca Fría Kahlo, Ara Info, Co57, Mercado Social, Ecologistas en Acción. Y ahora, las apuestas municipalistas estas en las que estamos, ganemos Zaragoza, Podemos Aragón, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, intentando poner a las personas y a la naturaleza en el centro, haciendo nuestra parte. Y bueno, a ver si este año 2015 sacamos a los golfos de las poltronas y aprendemos a gestionarlo como un en colectivo. De todo esto yo creo que vamos a hablar hoy, así que yo me callo aquí y vamos a dar paso a nuestras invitadas. Esto que escuchamos es Golem, desde New York, una banda multicultural que mezclan klezmer con punk de forma muy singular. Cantan en inglés, en yiddish y en lenguas eslavas. Este año han publicado Tanz, que es algo así como danza, y este hermoso tema se llama Mikveh Bath. Como os decía, hoy he traído unas cuantas cápsulas sonoras. Esta la he llamado Protestas Sociales. El Partido Popular ha aprobado la polémica ley de seguridad con el rechazo unánime de toda la oposición. Han recurrido en este proyecto a precedentes que creíamos superados definitivamente, como la ley franquista de orden público de 1959. Básicamente, la nueva ley convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas del Código Penal sometidas a control judicial previo. Faltas de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la escalada de edificios sin autorización y la ocupación de cualquier inmueble. Que se trata de una locura política, un ataque endemoniado a la libertad de expresión. El desalojo no ha detenido la canción protesta de la Solfónica del 15M. Violencia, miedo, no nos han de apedrentar. Hoy estamos aquí, Grupo de Desacción Granada del 15M, pues pidiendo que se paralice la subasta de Laura Rodríguez, que por un precio de 20.000 euros, Bankia, una sucursal, una entidad financiera que ha sido rescatada con dinero público, pues quiere dejar sin vivienda a Laura y a su hijo. No somos terroristas, somos personas. Personas que han luchado mucho, que han peleado, han trabajado, y en mi caso, yo llevo toda mi vida estudiando y trabajando, y mi error fue hipotecar mi vida. Sí se puede, pero no quieren. Sí se puede, pero no quieren. Sabem que qui té el poder avui està molt ben organitzat i fa molt de temps que té el poder i està molt acostumat a tenir-lo i a tenir-lo amb impunitat. I evidentment, en quan han vist que ens estem organitzant des de la ciutadania, està clar que no ens ho posaran fàcil. Ens diran idealistes, ens diran que són bona gent, que som simpàtics, que són activistes, ens diran antisistema, ens diran alternatius i ens intentaran encara més ridiculitzar, silenciar, criminalitzar, i ens tracten d'intrusos en el que diuen que és una democràcia, quan hauria de ser la millor de les notícies que la ciutadania s'autoorganitzi per decidir què és el que vol i com ho vol fer. Això és democràcia i tot el que és són paraules. Un grup de persones, de companys... Bueno, como os decíamos, hoy hemos invitado a cuatro personas porque nos caen bien a nivel personal y forman parte de procesos colectivos y tienen cosas que contarnos. La primera de ellas es Yayo. Yayo Herrero, pues bueno, está enredada en diferentes procesos colectivos. Ha formado parte de la Coordinación de Ecologistas en Acción en los últimos 9 años, no está nada mal, en el cooperativismo, en el mercado social, por ende, dando muchas charlas, resolviendo conflictos, moviéndose por el territorio para contagiar de ecofeminismo y de un poco de esperanza a toda la gente que comparte con ella, y hoy la tenemos al otro lado del teléfono desde Madrid. Yayo, buenas noches. Hola, buenas noches, Nacho, ¿qué tal? Pues muy bien, y como hoy es un especial 2014, digamos, pues nos apetecía abrir un espacio para reflexionar y parar un poco de esta vorágine en la cual los días parecen horas, ¿no? Y los meses parecen días y así, para ver un poco qué nos ha dejado el 2014. Yayo, ¿a ti qué te ha dejado este año? Pues la verdad es que me ha dejado un montón de cosas, o sea, por un lado, sensaciones como bastante contradictorias, ¿no? Por una parte, nos encontramos en un momento en el que, pues, si pensamos, por ejemplo, en toda la situación de riesgo ecológico, de riesgo social, yo creo que podemos decir que se han ido profundizando, pues, un poco los peores pronósticos que teníamos, y a la vez eso, y por eso decía que es contradictorio, convive, pues, con un momento de especial ilusión, con un momento de especial fuerza, también en la sensación de poder ser capaces de darle una vuelta importante a esto que estamos viviendo, ¿no? Y todo esto a su vez con una sensación de aceleración y de vértigo tremendo, ¿no? Por tanto, yo creo que esa ha sido más o menos la sensación que yo he tenido durante todo 2014, y también creo que forma parte de cómo encaro el año siguiente, ¿no? Y lo comparto, creo, con muchas de las compañeras que tenemos alrededor. En tu caso, Yayo, tu situación es también a nivel personal un poco especial, ¿no? Porque el otro día en la Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción, que para quien no lo sepa, es una confederación de muchos grupos locales ecologistas por todo el Estado español, pues se dio, digamos, una evolución. Elvira, ¿verdad?, una compañera de Burgos, te dio un poco el relevo en la coordinación de Ecologistas en Acción, que me imagino que te ha ocupado gran parte de tus horas y de tus días en estos últimos 9 años. ¿Cómo lo ves echando la vista atrás, Yayo? Bueno, yo miro atrás y no puedo más que pensar en el agradecimiento que siento, pues, hacia todas las personas de los grupos y a todas las personas que forman parte de Ecologistas en Acción. Para mí, indudablemente, ha sido probablemente el periodo en el que más sensación tengo de haber aprendido, de haber crecido, de haber tejido relaciones significativas, importantes en un montón de sitios, y pues no puedo más que agradecer el haber tenido la oportunidad de estar ahí, ¿no? Pero también es verdad que afronto este periodo ahora también con ilusión, ¿no? Por una parte, pues por el hecho de que haya entrado Elvira en la coordinación, que bueno, es un salto también en Ecologistas importante. Es la primera vez que va a haber una persona de fuera de Madrid, uh-huh, dentro del equipo de coordinación, y además es un pedazo de persona, vamos. Quiero decir que es una mujer joven, inteligente, comprometida, alegre, o sea que yo creo que nos vamos a encontrar ahí, pues, con un nuevo periodo de coordinación interesante, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo muchas ganas de volver a mi grupo local, de sacar tiempo para volver a dedicar a la tarea del grupo de Madrid, a pesar de que siga, pues, comprometida también con la dinámica confederal, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos, lo vivo, pues, con muchísima ilusión. Yayo, tú, ¿dónde quieres hacer tu parte, no? Porque has empezado, ¿no?, destacando, ¿no?, que el 2014, pues, nos ha traído la demostración, ¿no?, de que realmente estamos en un atolladero bastante importante, ¿no?, que el capitalismo nos está dejando en una situación bastante complicada, ¿no?, de emergencia social y ambiental, y una persona como tú, ¿no?, con tanta experiencia y sabiduría, ¿dónde quiere hacer su parte? Pues yo la quiero hacer en los movimientos sociales, como la he hecho siempre, ¿no?, que es donde he estado siempre. Y la quiero hacer en un espacio que yo creo que es algo bastante característico de lo que es Ecologistas en Acción como confederación, que es ese espacio de frontera que para mí es el más rico, ¿no? Ese espacio que se sitúa, o que pretende estar situado, en un espacio en donde el ecologismo, el feminismo, el cooperativismo, la autoorganización, pero también las instituciones tienen importancia, ¿no? Digamos que yo creo que son momentos en los que parte de la lucha también está en saber conectar diferentes luchas, diferentes procesos emancipatorios, y yo creo que Ecologistas es una organización que se ha sabido mover bien ahí, ¿no? Yo lo quiero hacer desde los movimientos sociales. Ahora mismo es un momento en el que hay, bueno, pues hay una apuesta también importante, como no se veía desde hace años, por la toma de lo institucional, y también, digamos, por captar o disputar la hegemonía en el ámbito de la política institucional. A mí me parece súper importante hacerla, uh-huh, y creo que desde luego no nos da lo mismo a la gente de los movimientos sociales quién está o no está en la institución. Creo que tenemos que tejer formas de diálogo, formas de deliberación, formas de trabajo junto con todos los compañeros y compañeras que pretenden, como se suele decir, asaltar las instituciones, pero también respetando, cuidando y mimando los espacios de los movimientos sociales, que a mi juicio les van a ser muy necesarios también para poder acometer ese proceso de transformación. Ya, yo te quería preguntar por una cosa muy particular, ¿no? Ahora que estamos en procesos colectivos de, pues bueno, de creación constituyente, ¿no?, de otro otras instituciones para lo común y tal, se está empezando a hablar de muchos sectores, ¿no? Pues en las ciudades se habla, lógicamente, pues de movilidad, de urbanismo, y también siempre se habla pues de naturaleza, de ecologismo y tal. ¿Qué aportaciones podemos hacer, ¿no? Porque, claro, a veces escuchas, vamos a decirlo directamente, a Pablo Iglesias hablar del modelo económico que tiene para España y da un poco de miedito. A ver, yo creo que el ecologismo junto con el feminismo son dos movimientos absolutamente esenciales para poder hacer un análisis material completo de lo que vivimos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, yo que vengo de una tradición, o sea, antes que ecologistas fui sindicalista, ¿no? Uh-huh. Y vengo de una tradición pues de pensamiento y de forma de entender el mundo muy muy desde el marxismo, de la cual no solamente no reniego, sino que me parece absolutamente importante también para comprender el mundo en el que vivimos en estos días. Sin embargo, una buena parte de estos análisis han carecido y han tenido un déficit importante, curiosamente, en el propio análisis material, ¿no? Yo creo que el ecologismo y el feminismo proporcionan una nueva mirada o una mirada diferente sobre lo que necesitamos para existir como especie y sobre lo que necesitamos para existir como humanos, ¿no? Digamos que las relaciones de codependencia y de interdependencia son absolutamente insoslayables para construir cualquier tipo de modelo económico o político que aspire a perdurar y aspire a poder ser justo, ¿no? Y por tanto, ambos movimientos, no solo ellos, también en diálogo con otros, pero pueden aportar muchísimo a la hora de pensar en cuáles son las necesidades que tienen que satisfacer los seres humanos, cuáles son entonces las cosas que tenemos que producir para satisfacer esas necesidades y cuáles son los trabajos o ámbitos y sectores socialmente necesarios que debemos de impulsar y, por ende, cuáles son los que tenemos que ir pensando en cerrar, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el ecofeminismo, ¿no?, que mencionaba al principio, que es, digamos, un discurso, un análisis y una práctica cotidiana, ¿no?, para plantear alternativas reales, ¿no?, una vida más feliz, que es lo que deseamos. Claro, una vida más feliz y además una vida viable. Quiero decir que es que en lo material no va a ser posible pensar, cuando escuchamos, como decías tú hace un momento, estos discursos sobre el incremento de la demanda agregada o la posibilidad de aumentar la producción para aumentar el consumo, nos tenemos que preguntar inmediatamente la demanda agregada de qué y a partir de qué, ¿no? Entonces, en ese análisis, en ese aterrizaje, en esa toma de tierra real, en la materialidad de lo que existe, el ecofeminismo aporta en sus diferentes dimensiones, cuando habla de economía, cuando habla de urbanismo, cuando habla de movilidad, cuando habla de organización de la dependencia, proporciona pautas y propuestas que a mi juicio son absolutamente insoslayables y que además pueden hacer muchísimo más potente y mucho más, digamos, fuerte el propio discurso de quienes aspiran legítimamente llegar a las instituciones y darle la vuelta a esto, ¿no? Yo creo que el ecofeminismo también ayuda a comprender cómo la austeridad, no la austeridad de Rajoy, ¿no?, sino la austeridad de la que hablamos los ecologistas, tiene que tener también una dimensión normativa, ¿no? En un mundo con los límites físicos claramente planteados, hablar de justicia, hablar de acceso a lo básico que necesitamos para estar vivos, nos lleva directamente a pensar en la necesidad de autolimitar como sociedad y como individuos el consumo material que tenemos simplemente para poder dejar espacio a otros, ¿no? Es decir, que incluso desde este punto de vista, para construir una utopía, llámala como quieras, ¿no?, pero una utopía desde lo libertario, una utopía desde un socialismo que no es obviamente el del PSOE, es absolutamente imprescindible repensar el mundo desde estos dos ejes, ¿no? Al hilo, Yayo, una aportación, ¿no?, que te he escuchado en algunas ocasiones, es la importancia de ir experimentando procesos colectivos, ¿no? O sea, mientras vamos, digamos, caminando hacia una deseada transformación global, hacia una gran revolución y tal, vamos dando pasicos, ¿no?, y creando pues ya espacios comunes y demás. En ese sentido, tú que llevas varios años, ¿no?, trabajando en cooperativas, ¿no?, trabajando con otras personas, ¿no?, creando una economía solidaria, alternativa, y ahora que está en auge el mercado social y todo lo que tiene que ver con monedas sociales y otras maneras de enfrentarnos a la producción, a los servicios y demás, ¿tú crees que puede ser un eje importante de alternativas para los próximos años? A mí me parece, vamos, un eje insoslayable, si queremos caminar en esta dirección, ¿no? sea, yo creo que ahora mismo un gran error que hemos cometido, y quizás lo ha cometido pues la gente de las organizaciones políticas más ortodoxas, pero quizás también los movimientos sociales en ocasiones, ha sido construir una dicotomía nueva de estas que tanto nos gustan en las sociedades occidentales, que yo creo que es la que se ha situado y que ha separado de forma clara lo que era la política institucional de los procesos autoorganizados, ¿no? Yo creo que esa dicotomía es falsa. O sea, en un planeta, insisto, con los límites físicos totalmente superados, pensar en la planificación económica es casi una obviedad. Es necesario pensarla, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de materiales o de uso de energía. Pero no es, eso no es para nada incompatible, y no solamente no es incompatible, sino que necesita de claros procesos de autoorganización en el territorio. Es imposible pensar en disputarle al capitalismo la hegemonía política y la hegemonía económica si no creamos espacios de hegemonía económica donde la podamos experimentar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido todo el movimiento cooperativista, los mercados sociales, la experimentación también con monedas complementarias, todo lo que ha tenido que ver con la creación de instituciones financieras alternativas que resolvían necesidades en estos espacios de hegemonía económica, de disputa de hegemonía económica, porque digamos que las instituciones de financieras convencionales han perdido la posibilidad y la capacidad de financiar la transformación económica, a mi juicio son esenciales, ¿no? Y por esa vía yo creo que se está poniendo en práctica. Hay quien dice, decía Íñigo Errejón en una entrevista, que los movimientos sociales y estos proyectos son laboratorios de experiencias, ¿no? Y es verdad que lo son, pero yo creo que va mucho más allá. Es verdaderamente construcción de alternativa. Es la posibilidad de construirte como individuo político, como individuo que toma el protagonismo en la economía, y además generamos espacios que pueden ser espacios imitados incluso para recomponer la economía en la institución y en lo grande, ¿no? Entonces, para mí, vamos, son espacios a mimar, a desarrollar y a cuidar muchísimo. Ya te digo, Yayo, por rematar, está así un poco un balance muy breve. Disculpamos a Yayo, ¿no?, y a todas nuestras invitadas, que siempre en la enredadera os damos poco espacio para desarrollar vuestras ideas, pero bueno, ahí es un pica-pica, ¿no? Y quien tenga interés, sí, afortunadamente hay muchos textos, muchos vídeos y mucho material para conocer en profundidad lo que promovéis. Te quería preguntar qué esperas del 2015, ¿no? En plan, deseos, ¿no? La carta de las reinas magas para el 2015. La carta de las... Sí. A ver, yo espero un vuelco en... O sea, en el plano, por ejemplo, de lo institucional, espero y deseo un vuelco importante, es decir, deseo que haya personas que con otra mirada de lo político lleguen a las instituciones, deseo que los movimientos sociales se fortalezcan y permanezcan en la calle, movilizados, fuertes, dispuestos a exigir y a apoyar a quienes pudieran llegar a las instituciones en las líneas de trabajo que todos deseamos, y también a exigir que esas líneas se cumplan, ¿no? Deseo que la ciudadanía no vuelva a delegar en expertos o en personas de partidos lo que es la gestión y la organización de la vida política económica. Deseo que el conjunto de las personas no se olviden de que no basta sustituir gobernantes corruptos por gobernantes que no lo son, sino que nos hace falta estar ahí exigiendo, vigilando, controlando y de alguna manera promoviendo este cambio que queremos, ¿no? Y bueno, deseo con muchísima fuerza que dentro de la cabeza de la gente vaya entrando la convicción de que dependemos para vivir de un planeta que nos proporciona oxígeno, que nos proporciona agua, que nos proporciona alimento, y sin el cual de ninguna de las maneras podemos continuar sobreviviendo. Yayo, muchísimas gracias, da mucho gusto escucharte, por aquí te están aplaudiendo. Muchas gracias, Nacho, un besito muy grande. Un beso muy grande, Yayo Herrero, de Ecologistas en Acción. Hasta pronto, Yayo, feliz entrada de año. Igualmente, hasta luego, chao. Adiós, chao. Lo tiro por la baranda, lo tiro por la baranda. Otro de los discazos que nos ha dejado este 2014 es el de Berri Txarrak, ¿no? Ha celebrado 20 años esta banda de Lekunberri con Denbora da Poligrafo Bakarra, que es un disco de 20 canciones grabado en tres estudios diferentes con tres productores diferentes. Algo así como El tiempo es el único detector de mentiras, la traducción del euskera. Y bueno, uno de los mejores discos de rock, sin duda, del 2014. Vamos a escuchar la canción Lemak Aingurak, que es algo así como Timones Anclas. Seguimos en esta enredadera especial 2014, alternando charradicas con nuestras invitadas y algunas cápsulas sonoras con, bueno, grabaciones, sonidos de algunos acontecimientos de este año. Nos quieren quitar el derecho a decidir, al mundo no hemos venido solamente a parir, aborto legal, seguro y gratuito. Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España. Así anunciaba Gallardón su dimisión unas horas después de que Rajoy hiciera pública la retirada de la reforma de la ley del aborto promovida por él por falta de consenso. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. la única invitada que tenemos hoy físicamente en cuerpo en Zaragoza es Raquel de la Riva. Buenas noches. Hola, buenas noches. A Raquel la habéis escuchado ya bastantes veces en La Enredadera porque es una de las personas que suele venir a la tertulia que solemos hacer los domingos. Ella trabaja en el albergue municipal de Zaragoza, pues con la gente, antes lo hablábamos, ¿no? Que peor está, ¿no? Que bueno, pues que eso, que ya ha perdido mucha de su dignidad y está fatal, pero además está en un proceso colectivo mucho más bonito, que es Stop Desahucios, ¿verdad? Desde el principio prácticamente, también un poquito en Podemos, ¿no? Estuviste Sí. En la presentación cuando vino Pablo Iglesias, ¿no? Me parece. Así es, así es. Ahí estuviste y también en la construcción de Ganemos Zaragoza, ¿no? La apuesta municipalista. Sí, sí, ahí estoy, en los dos sitios. Bueno, Raquel, pues una persona muy activa también en los movimientos sociales que no podía faltar en este especial 2014. A ti, Raquel, ¿qué te ha dejado el año? Bueno, pues yo un poco como ha dicho Yayo, ¿no? Me debato un poco entre la indignación y la ilusión, ¿no? Indignación pues por todo lo que está pasando, por la profundización de la crisis, por los ataques que continúan y continúan, ¿no? Nos acabamos el año con la ley Mordaza, yo qué sé, te encuentras cosas en las noticias como que de repente se devuelve a los inmigrantes en caliente y esto se aprueba por ley además, no sé. La ley BERS va a iniciar este año de repente, ¿no? A partir del 2015. Pero bueno, también hay ilusión, ¿no? Hay ilusión. Y la ilusión, pues que empezó al principio de año, ¿no? Con ese mover ficha, con esa posibilidad de cambiar esa indignación en un cambio político, ¿no? Para mí fue una cosa muy, muy bonita, muy importante y que luego se ha plasmado en la creación de Podemos, en unas elecciones que sacaron encima de la mesa, ¿no? Toda esta gente que estaba indignada y que quería cambiar en la forma de hacer política. También por un crecimiento de los movimientos sociales, por victorias que ha habido, ¿no? Ganamos las mujeres, ¿no? Con la ley del aborto, ganó la sanidad en Madrid, hemos ganado muchas cosas y muchas luchas, ¿no? Dentro de estos desahucios y unas plataformas de afectados por la hipoteca. Y sobre todo ha ganado la idea, ¿no? De que la lucha sirve, de que la lucha colectiva, la lucha en la calle sirve, que somos muy fuertes, ¿no? Que somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Te voy a preguntar particularmente, Raquel, por la experiencia en estos desahucios, ¿no? Que ya lleváis ya varios años. Y bueno, estamos viendo un poco la evolución de esas familias, ¿no? De esas personas afectadas, ¿no? Por esta situación tan injusta, ¿no? De quedarse sin poder pagar, ¿no? Los plazos de la hipoteca o cada uno con una situación personal, a cual más dramática. Y estamos viendo, ¿no? Cómo en ese espacio colectivo, que es Stop Desahucios o las plataformas de afectadas por la hipoteca, como luego hablaremos con Gala, se están dando procesos de empoderamiento súper interesantes. Así es, ¿no? Cuando se habla de acontecimientos, ¿no? Pues sí, por ejemplo, si empezamos a hablar de todo lo que ha pasado en el 2014, te podría empezar a enumerar nombres, ¿no? Comenzamos el año pues parando el desahucio de Lucía y lo terminamos evitando el de Seina, ¿no? Y su familia. Entre medio pues estuvo el de Flor, el de Marisa, el de Rafa, el de Isaac, el de Sol, el de Juan Antonio, el de David. En junio nos encontramos con las familias de La Esperanza del Gancho y ahí construimos una nueva experiencia, ¿no? Que fue la de rescatar un edificio, ¿no? Y recuperarlo pues para esas familias parando sus desahucios. Hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Hemos sentado a entidades como la Sareba a negociar, o a entidades como Ibercaja en Zaragoza, ¿no? Y a la CAI, o a Cataluña Caixa. Hemos denunciado delante de las instituciones su ineficacia y nos hemos puesto delante. Nos hemos movido con las marchas por la dignidad y hemos acudido a Madrid y hemos unido luchas, ¿no? Hemos conseguido multitud de daciones en pago, de alquileres sociales. Ha habido muchos logros, pero yo creo que el logro más importante, y es un poco por donde ibas tú, ¿no? Es que hemos roto un poco esa lógica, ¿no? El discurso de la lógica del poder, ¿no? Ese discurso del miedo, ¿no? De la soledad, de dejar a la gente allí, abandonada, ¿no? Con un problema como si fuera su problema, como si encima fueran culpables y responsables, y que esa idea estaba, ¿no? Y existía. O sea, yo, la experiencia nuestra es que la gente cuando llega a las asambleas, ¿no? Llega, pues, a lo mejor con miedo, ¿no? Un poco con vergüenza, con un no querer contar su problema, su situación. Y bueno, el cambio que se produce es que es increíble, ¿no? Ese sentirse acogido por compañeras y compañeros que están allí, que han vivido la misma experiencia, que han conseguido, ¿no? Solucionar y resolver sus situaciones, ¿no? Y cómo las personas van cambiando y se van empoderando, ¿no? El cómo darse cuenta de que el problema no es un problema individual, ¿no? No es un problema colectivo. Claro, ¿no? es un problema de todas. Hay que recordar, ¿no? ¿Os acordáis los primeros años de la crisis esta actual, ¿no? Económica, ¿no? Que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Así es. Eso lo hemos dejado un poco atrás ya, ¿no? El discurso bueno, colectivo parece que ha avanzado un poquito. Eso es un discurso que se ha conseguido cambiar, ¿no? Pero hay muchos más, ¿no? Hay muchos más, porque al final vivimos, no sé. un poco lo que decía ya yo, ¿no? Podremos cambiar a lo mejor y poner unos, de repente, unos políticos que sean distintos porque no sean tan corruptos, ¿no? Mm. Pero si no cambiamos la mentalidad, no vamos a cambiar nada. Y eso está en nosotros mismos, ¿no? Eso es una cosa que está en nosotros mismos. Estamos muy imbuidos por esa cultura individualista, competitiva, de consumo. Y eso en el tema de la vivienda y es muy claro, ¿no? O sea, si no cambiamos eso, si no conseguimos que la gente entienda, ¿no? Que las soluciones son colectivas, que hay que trabajar de otra manera, no vamos a conseguir nada. Yo creo que ese discurso es el que se está cambiando, esa idea, ¿no? Hay otra enseñanza importante, ¿no? Que en 2014 también ha sido relevante en la lucha de stop desahucios, que es el popularizar las acciones directas, ¿no? Antes tú empezabas hablando de la ley Mordaza y así claramente es. Lo que se ha demostrado con stop desahucios es que si quieres algo, conquístalo, persíguelo, así es. Y no hay leyes ni hay obediencia, sino que hay lo que tú necesitas. No hay nada que nos pare. O sea, esa es la enseñanza, ¿no? La enseñanza es que si tú algo quieres hacerlo, si tú puedes pelearlo, se puede. O sea, el sí se puede es real, es auténtico, ¿no? Cosa que nos hemos propuesto, la hemos conseguido y la hemos tirado para adelante. Y ese es el aprendizaje, creo. Que juntas, unidas y en colectivo podemos conseguirlo. Y esa es la lucha en la calle. Esa es nuestra única baza, es la que tenemos, ¿no? Y se ha pasado de señalar a los políticos, de acercarse a sus lugares de trabajo o incluso domicilios, a gestionar colectivamente un edificio como puede ser la Esperanza del Gancho que tú mencionabas, como las Corralas de Andalucía y otros espacios autogestionados u ocupados, ¿no? En Cataluña o en Madrid, que es una experiencia colectiva, imagino que intensísima. Intensísima, ¿no? Lleva muchísimo trabajo, o sea, no es ninguna tontería, ¿no? Sentar a negociar una entidad como la Sareb para empezar, ¿no? Primero parar desahucios, ¿no? Que estaban ahí previstos, luego sentarles a negociar y luego pues organizar y funcionar, ¿no? Hacer un funcionamiento colectivo, que no es sencillo, por lo que te decía, porque estamos acostumbrados a funcionar de otra manera, ¿no? Nos hemos creído en todo lo que nos han vendido y no es así, ¿no? Y bueno, esa es una de las experiencias más importantes que yo he vivido en este año, realmente. Y luego te mencionábamos también, Raquel, en tu presentación, como persona activa, ¿no? En la construcción de las apuestas municipalistas, ¿no? En este caso, bueno, primero todo lo que fue un poco la campaña de Podemos, ¿no? Cuando vino Pablo Iglesias a ver si conseguía ser eurodiputado, al final 5, y ahora la construcción del municipalismo, ¿no? Desde la ciudad del Cierzo. ¿Eso cómo lo estás viviendo, Raquel? Bueno, yo creo con muchísima ilusión, ¿no? Y bueno, está claro que no está exento de problemas y que los problemas van a estar allí, van a estar siempre, bueno, pero no es malo, ¿no? No es malo que hablemos, que nos conozcamos, que debatamos, pero es necesario, o sea, nos va la vida en ello, ¿no? Yo creo que es, y además es así, es exactamente nos va la vida en ello, no podemos delegar más, ¿no? Habíamos delegado toda la democracia, ¿no? La habíamos despreciado un poco y habíamos delegado en otra gente que era la que tenía que mandar, ordenar y dirigir nuestras vidas, ¿no? Y ha llegado el momento de decir que no, ¿no? Porque, en fin, así nos va. Bueno, yo creo que somos muchas las que estamos allí y creo que va a salir para adelante. Yo creo que se requiere un poco de generosidad por parte de todas y de todos y un poco de miras amplias, ¿no? De mirar para adelante, de ver cuál es el problema y de decir que podemos. Yo creo que la experiencia esta que aportamos los movimientos sociales es muy importante en ese sentido, ¿no? En el sentido de que sí que se puede, pero para eso hace falta que cada quien ponga de su parte. Yo creo que sí, que va a tirar para adelante y creo además que tenemos posibilidades de ganar. Esa es la intención. La intención es ganar para cambiar, para sacarlos de una vez y ponernos en marcha, ¿no? Antes a Yayo no le he querido preguntar si se planteaba entrar en las listas de Ganemos Madrid, porque ya lo respondió ella misma en una entrevista recientemente publicada en Diagonal y nos lo ha dicho personalmente, que no tiene intención de ocupar ese espacio, ¿no? Que habrá otras personas. Raquel, tú, te lo voy a preguntar a ti, ¿no? Ya que te tengo delante. Tú que también eres una de las personas que cuando se habla de Jolín, ¿y qué persona podrían hacer una buena labor en la institución de lo común o si aspiráramos a hacer una candidatura popular y tal? ¿Tú te lo has planteado? Pues sí, me lo he planteado, pero no tengo ninguna intención, vamos. O sea, yo creo además que es importantísimo, bueno, hay muchísima gente, ¿no?, que puede estar allí. Yo creo que hay muchísimas personas que pueden estar allí. Yo me veo en la calle, en los movimientos sociales. O sea, yo creo que la lucha no se acaba aquí. No se trata de decir, ah, ganamos y ya está, ¿no? Hemos ganado y es suficiente. Pues no es suficiente. O sea, va a haber que estar en la calle. El enemigo es muy fuerte y muy poderoso. No va a ser fácil, ¿no? Cualquier cambio que queramos hacer en las instituciones, incluso si ganáramos, ¿no?, nos vamos a encontrar con un poder económico fuerte, potente, que va a pelear, ¿no? Y con y va a haber que estar allí y empujando, ¿no? Yo creo que desde la calle, porque en las instituciones no se ganan y son cuatro personas las que de nuevo vuelven a mandar, porque si no volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que queremos es estar abajo, en la calle, con la gente, y yo ahí me veo, porque habrá que seguir peleando, y mucho, y duro y fuerte. Fíjate que allá yo le preguntaba por sus 9 años de coordinación de Ecologistas en Acción, y no me decía que se fuera a casa, sino todo lo contrario, ¿no? Que seguía con ganas de trabajar en su grupo local y demás. Tú, Raquel, si has estado activa en Stop Desahucios, me imagino que habrás vivido muchísimas emociones, habrá sido un esfuerzo, ¿no?, personal importante de militancia, vamos a decirlo, de compromiso, de estar ahí en lo colectivo en lugar de estar pues en otras cosas que se podría estar. Y para este 2015, ¿hay ganas y hay fuerza de seguir ahí? Por supuesto. Mira, este año 2014 se me ha pasado volando. O sea, tengo que decir que ha sido un día detrás de otro y detrás de otro y detrás de otro. No ha habido verano, ¿no? Eso de que casi que te vas, pero que a la fuerza que te vas, porque si no te vas no paras, ¿no? Porque los desahucios no paran, eso está claro, ¿no? Y los ataques no paran. Y ha sido un día detrás de otro y detrás de otro. Y así veo yo el 2015, ¿no? Y con las fechas que vienen y con las cosas que nos apremian y con el que yo creo que aquí cada quien tiene que empujar, ¿no? Creo que es necesario el trabajo de todas, ¿no? Y va a ser así. Vamos a seguir allí. ¿Qué crees que nos va a deparar? O sea, vamos a seguir. O sea, claro, el 2014 se decía que era como un paso, ¿no? De la indignación del 15M y tal a un poquito más de organización en general, ¿no? O sea, que aquí nadie piense que estamos hablando solamente de la vía institucional, ni mucho menos, ¿eh? Esto es La Enredadera, llevamos 14 años y ya sabéis que aquí nos abrimos a todo tipo de caminos porque no son excluyentes, además. Creemos que todo suma, ¿no? Y el 2015 podría ser el año en el que realmente haya unos cambios ya potentes. ¿Tenemos gente suficiente en las calles como para hablar de revolución democrática? Bueno, yo creo que la revolución democrática la tenemos que hacer la gente, ¿no? Y se hace en la calle y se hace en las instituciones y va a haber que hacerla en los dos sitios. Pero una sin la otra es imposible. Entonces, bueno, pues sí, parece ser que sí, ¿no? Parece ser que las encuestas, pero vaya, no es lo que digan las cuentas, es lo que dice la gente, es lo que dicen los movimientos que cada vez van creciendo más, ¿no? Es lo que dicen las pequeñas grandes victorias que vamos consiguiendo. Es lo que dicen las dimisiones, ¿no? Y la rabia de estos del poder, ¿no? Que parece que se agota de una vez, ¿no? Ojalá, ¿no? Yo creo que ahí estamos todas y todos empujando para eso. Yo creo que tiene que ser el año en el que se cambien las cosas, efectivamente. ¿Algún deseo, Raquel, para el 2015, igual que le preguntaba a Yayo, para rematar esta entrevista? Pues yo creo que parecido, ¿no? Yo, pues generosidad, ¿no? Generosidad por parte de todos y de todas, ¿no? Y empuje y animar a la gente a que participe, a que diga, a que hable, a que cuente, a que se enrede, a que no tenga miedo a equivocarse, ¿no? Y sobre todo el deseo de que esa ilusión se transforme en algo vivo que vaya construyéndose, que va a ser largo, ¿eh? Yo no creo que esto vaya a ser una cosa que se acabe aquí, ni en unas elecciones, ni en un año, ni en dos, ¿no? Yo creo que es un empezar a hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? Y que ojalá que esto tire para adelante. Ese es mi deseo. Pues con él nos quedamos, Raquel de la Riva. Muchísimas gracias por haber venido a este especial. Y bueno, este año te tendremos en la tertulia, ¿no? Que eso no lo has dicho, pero has dicho enredarse, o sea que doy por eso que sí. Muchas gracias, Raquel. Buena noche. Bueno, y os vamos a poner otro temazo del 2014, el discazo de Habeas Corpus. Editaron el disco A Este Lado de la Crisis y la canción que hemos elegido, que nos ha mandado, por cierto, Jorge Santa Inés, que se nos ha currado de la leche de bien en este 2014 trayéndonos canciones cada domingo. La canción se llama Democracia, Divino Tesoro. No debemos nada. Y por tanto, nada hay que hablar. Y eso es lo justo, lo democrático, lo sensato y lo razonable. Democracia. dictadura. La discusión es de forma, no de fondo. La realidad da testimonio. Cualquiera que se enfrenta a cualquiera de las dos pillas. No cabe duda, no es tan distinto. Palos y zanahorias habrá siempre y siempre habido. Le asumo el grito de arriba a España. Le hace cada vez que un imbécil nombra su marca. Está bien claro su parecido. El poder es uno solo, aunque cambie de apellidos. Uno su sino, uno su instinto. Tolerar a quien trague y trae los armas sumisos. La autoridad siempre ha respondido a sus necesidades y a las de sus protegidos. De aquel conjunto de su discurso le sirva a los que ganan, pero nunca a los vencidos. Es más lo que les une. Es mucho más lo que les une y les iguala. Esta canción de Habeas Corpus comenzaba con otra de las perlas de Mariano Rajoy, que no es la única que nos ha dejado la casta este 2014. El rey Felipe VI ha pronunciado su primer discurso como monarca y lo ha hecho cambiando el escenario del tradicional mensaje de Navidad. Y es que ha pasado del despacho en el que normalmente pronunciaba su discurso don Juan Carlos a una sala del Palacio de la Zarzuela. En su discurso de Navidad ha comenzado hablando sobre corrupción y pidiendo que se acabe con ella. Debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción. Dos días después de que el juez Castro haya decidido sentar en el banquillo a su hermana, la infanta Cristina, por delito fiscal. Siempre hemos sido prudentes. Siempre hemos querido que la realidad nos corrigiera nuestras previsiones en positivo y no a la baja. Ahora seguimos siendo prudentes, pero desde esa prudencia puedo asegurar que España crece económicamente, que crece con bases sólidas, que lo hace claramente por encima de la media europea. Más aún, puedo asegurarles que si las condiciones favorables en el entorno internacional, tipo de cambio del euro o precio del petróleo, se mantienen, 2015, que será un año bueno, puede ser un año muy bueno para nuestra economía. Eran dos hijos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos que barataos. ¡Enrédate en la enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Y a continuación, en este especial 2014 de La Enredadera, viajamos hasta La Rosa de Foc, hasta Barcelona, donde tenemos al otro lado del teléfono a Gala Pin. Buenas noches, Gala. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. A Gala no la conocemos personalmente, pero sí por referencias, lógicamente. Eres una de las portavoces de Guañé en Barcelona y también has estado bastante tiempo en el movimiento vecinal y en el colectivo, digamos, de comunicación de la plataforma de afectadas por la hipoteca. Gala, ¿a ti qué te ha dejado este año, 2014? Pues yo yo creo que como a todos, bastante intensidad, ¿no? A nivel personal y a nivel político. Pero también ahora cuando me estaba intentando hacer unas notas, pensaba que 2014 yo creo que también ha sido como un año de la ofensiva, ¿no? De la ofensiva del régimen, donde se ha aprobado una reforma del Código Penal. Ahora mismo en Twitter es trending topic el hashtag no a la ILP, la reforma de la ley de propiedad intelectual que limita el acceso a la cultura y a la información. Se ha aprobado hace nada la ley Mordaza, se intentó aprobar la ley del aborto, que era un retroceso brutal en los derechos, no solo de las mujeres, porque hemos aprendido que la vulneración de derechos humanos de un colectivo es una vulneración de derechos humanos para todos. Continúan los desahucios, se prevé que este 2014 va a haber casi 2 millones de hogares en todo el Estado español a los que se les habrá cortado la luz, el agua o el gas, o sea que es un poco una sensación de ofensiva, pero a la vez también la sensación de hundimiento del régimen, ¿no? O sea, no solo del bipartidismo, sino también estaba mirando datos, pues si en 2013 había 1.661 casos de corrupción, según el Consejo General del Poder Judicial, en 2014 esto se ha ido aumentando, ¿no? La operación púnica, y es la sensación también de lo que nos deja el 2014, es un régimen que se hunde y que además se les está cayendo encima, ¿no? En Cataluña yo creo que el caso más flagrante fue el fraude fiscal de Jordi Pujol. Uh-huh. Aquí en Barcelona hemos tenido una operación para hacer una marina de lujo en el puerto de la ciudad que se ha acabado sabiendo que está vinculado a la mafia rusa. Es decir, sí, un hundimiento de lo que hemos llamado muchas veces el régimen del 78, también, o sea, que son los mismos poderes públicos y fácticos los que han llevado a este hundimiento, pero también con una ciudadanía cada vez más activa. Este año ha sido el quinto aniversario de la plataforma Afectados por la Hipoteca. En Cataluña también ha nacido la Alianza contra la Pobreza Energética. Bueno, conocemos todos las movilizaciones en defensa de la sanidad, de la educación. Es decir, un año como muy muy convulso, donde digamos que hay un 99% muy activo y un 1% que es un animal herido y por lo tanto tiene esas grandes ofensivas contra la ciudadanía, pero que de alguna manera creo que es cada vez más consciente de que le está llegando su final. Gala, a veces escuchamos en los discursos de la Ada Colau, ¿no? Compañera tuya tanto en La PA como en Guañé en Barcelona, que realmente es que nos va la vida en ello. ¿Tú eres de las que piensas que cada vez más gente le está dando cuenta que la lucha es el único camino que nos queda, que realmente la ofensiva que estamos viviendo capitalista es muy dura como para quedarse cada una en su casa? Sí, sobre todo porque si queremos más y mejor democracia, lo que hemos visto es que no podemos delegar la política en unos pocos. Es decir, que yo creo que esto, iniciativas como Guañem, como Podemos, como, o sea, todas las iniciativas que han salido ahora de asalto a la esfera institucional, lo dejan bastante claro. No se trata de cambiar las caras, sino de cambiar las reglas del juego. Y esto pasa por una corresponsabilización de la política, que yo creo que muchos llevamos tiempo haciendo, ¿no? Ocupándonos de la política con mayúscula desde las calles, pero que ahora si pensamos que no estamos en una crisis de la que podemos salir igual, sino que estamos en un cambio de época, este cambio de época pasa por algo que yo creo que la ciudadanía está dejando muy claro, que es eso, que no vamos a delegar más en una clase política, sino que nos vamos a ocupar nosotros de la defensa de derechos básicos, de la práctica cotidiana de la democracia. Supongo que esta afirmación, Gala, viene también, ¿no?, de esos 5 años, ¿no?, de experiencias en la plataforma de Afectadas por la Hipoteca. Antes charlábamos con Raquel de la Riva, de Stop Desahucios Zaragoza, que destacaba un poco eso, ¿no?, de cómo hemos pasado de ese, ¿cómo lo diríamos?, ese victimismo, diría, o sea, ese dolor, ¿no?, de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, a ese sí se puede, ¿no?, que realmente podemos empoderarnos de nuestras propias vidas y gestionar lo común. Sí, sí, de hecho, bueno, para mí, yo creo que para muchos de los que hemos pasado por la plataforma Afectados por la Hipoteca ha sido no solo un espacio de aprendizaje de los mayores que hemos tenido en nuestra vida, sino también de lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida, justo por eso mismo, ¿no? Porque hemos aprendido que nos han enseñado, no nos han enseñado a trabajar colectivamente, a afrontar los problemas de manera colectiva, pero que juntos, o sea, que si solo no puedes, con amigos sí, y que de alguna manera esas injusticias que parecían inafrontables, no solo pueden afrontarse, sino que se puede hacer mucho más de lo que nos habían dicho que se podía hacer. Has mencionado como un hito fundamental, ¿no? Si analizamos este año en el Estado español, las apuestas municipalistas, ¿no? Más allá de las elecciones europeas, ¿no? En la cual pues podemos los 5 eurodiputados que mencionábamos antes, de repente aparece la Ada Colau, que da un paso adelante, ¿no? Y dice, venga, vamos a pedir firmas en Barcelona porque queremos guañe en Barcelona, ¿no? ¿Cómo habéis vivido ese proceso, Ada, en el que tú también has estado Gala, en el que tú también has estado activa desde el principio? Bueno, yo creo que es como comentábamos antes, si hemos visto que ya no vamos a delegar más la política institucional, era un paso natural. Creo que aquí es importante resaltar que este paso es, si ya hemos tenido, ya estábamos presentes en muchas esferas de la vida política, pero no en la institucional, hay que abordar esta esfera institucional para democratizar las instituciones, para transformarlas, pero eso no quiere decir que tenga que dejar de haber movilización en la calle. Yo creo que es fundamental para estas mismas apuestas municipalistas y las apuestas electorales que están surgiendo, que la movilización en la calle no solo siga, sino que sea cada vez mayor, ¿no? Que haya cada vez más control ciudadano sobre las instituciones y una corresponsabilización en esa transformación de las instituciones. Y en este sentido yo creo que iniciativas como Guañem, Los Ganemos, pero también las Mareas Atlánticas, ¿no? Y las diferentes opciones que han ido surgiendo son un paso natural, necesario, después de confirmar y de comprobar en propias carnes esto que comentábamos antes, de que nos va la vida en ello, de la necesidad de ocuparnos de las instituciones, porque además hemos visto que la ciudadanía no solo está a la altura, sino que muchas veces ha ido por delante de las propias instituciones a la hora de afrontar los problemas que se viven cotidianamente. La PA es uno de los mejores ejemplos, pero vuelvo a citar la Alianza contra la Pobreza Energética, igual que las Mareas en defensa de la sanidad, ¿no? Que la ciudadanía está mucho más allá, muy por delante de las propias instituciones públicas, de la propia clase política a la hora de defender los derechos humanos. Aquí, Gala, estamos emitiendo desde Zaragoza, desde Aragón, y siempre nuestras vecinas de Euskal Herria y de Cataluña, los países catalanes, sois referentes, ¿no? En muchos sentidos. Hemos hablado de la plataforma Afectas por la Hipoteca, tú has mencionado la Alianza contra la Pobreza Energética, que también tiene una hermana pequeña aquí en Aragón, iniciativa como la iniciativa de Guañem, pero es que también tenemos todo lo que tiene que ver con el proceso eso constituen, ¿no? Del Arcadio Oliveres, la Teresa Forcades, todo lo que tiene que ver con el movimiento independentista, la necesidad de votar, de decidir, Valle Hervidero, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el movimiento libertario, ¿no? En auge en Cataluña, la contraofensiva del capital, ¿no? La Operación Pandora, es intenso, ¿no? El día a día en Barcelona y en Cataluña. Sí, yo de hecho soy de Valencia y cuando llegué a Barcelona fue una de las cosas que más me sorprendió, ¿no? Esa sociedad civil continuamente movilizada, que yo creo que es la que permite que, bueno, que por un lado en el arco parlamentario tengas un elenco de partidos que va más allá del propio bipartidismo, aunque muchos de ellos siguen representando la casta, ¿no? CiU, o sea, CiU es casta, aunque haya más partidos que en otros espacios. Pero bueno, yo creo que, o sea, que esto pasa en Cataluña y que por suerte también está pasando cada vez en más territorios del resto del Estado, y esta es una de las buenas noticias, ¿no? Que cada vez vemos cómo hay más movilización ciudadana en diferentes sentidos y en diferentes niveles dispuestas a defender lo que es de todo, o sea, la democracia y los derechos humanos. ¿Y cómo ves el percal, Gala, hacia el 2015? ¿Así tu bola de cristal, qué es lo que te muestra? Pues si 2014 ha sido el año de la ofensiva y del hundimiento, yo creo que 2015 va a ser el de la primavera democrática, ¿no? Ahí, hoy lo pensaba viendo Juego de Tronos, así, si ellos anuncian todo el rato un invierno muy largo, yo creo que a nosotros nos toca anunciar una primavera muy larga. Evidentemente será un año bastante intenso, de nuevo, donde el panorama político es cambiante, pero la buena noticia es que yo creo que está en gran parte en nuestras manos hacer que efectivamente las cosas cambien, que podamos recuperar esa democracia que llevamos años denunciando que está secuestrada, que se puedan hacer cambios para democratizar las instituciones, y yo creo que, bueno, que desde en Cataluña, qué pasará en la esfera autonómica, si hay unas elecciones anticipadas o no, y eso que supone para Podemos, para Procés Constituent, para la CUP, para las diferentes opciones que hay ahora mismo, como la llegada de las elecciones municipales, que son la primera cita de esta revolución democrática que decimos que estamos viviendo y que efectivamente estamos llevando a cabo, como todos los nuevos casos de corrupción que yo estoy segura que van a ir saliendo también, porque cada vez hay más control ciudadano sobre lo que pasa en las instituciones. Creo que va a ser un año muy emocionante y sobre todo como muy estimulante, y en el que digamos que lo que peor que podemos hacer es quedarnos en casa. Yo creo que todo el mundo tendrá un papel importante a la hora de hacer que efectivamente llegue un cambio que sea, que no tenga marcha atrás y que nos lleve a recuperar la democracia y a recuperar los derechos humanos. ¿Y tú, Galapín, dónde quieres hacer tu parte? ¿Lo has pensado? ¿En qué te apetece activarte más? Yo en el municipalismo, como comentabas antes, he estado muchos años vinculada al movimiento vecinal en Barcelona. Uh-huh. Creo que, y también es una de las cosas que decimos en Guanyem, nada más presentarnos, que la democracia empieza por lo cercano. Uh-huh. Eso no quiere decir que haya que abordar el resto de esferas, pero creo que el municipalismo, que cómo construimos la ciudad, más en una ciudad como Barcelona, que tiene, como comentabas tú antes, un tejido social, asociativo muy rico, que tiene un modelo de ciudad, tiene diferentes modelos de ciudad para poder llevar a cabo, para mí es el espacio en el que me siento más cómoda, ¿no? La idea de la Barcelona de los barrios, los barrios que son nuestra vida cotidiana, y yo creo que es desde ahí desde donde, bueno, que es un buen punto de partida en el que empezar a reconquistar la democracia. Muy bien, Gala, pues para rematar, ¿algún deseo que quieras compartir aquí en La Enredadera en Radio Topo para el 2015? Uy, qué difícil, esta no me la había preparado. Bueno, yo creo que el deseo no puede ser otro que efectivamente esta revolución democrática nos lleve a todos y cada uno de nosotros en colectivo y en común a reconquistar las instituciones y a tener una democracia mucho más real, como pedíamos desde hace, como pedíamos ya en el 15M, y donde, digamos, todos podamos aprender, reconocer nuestros errores y sobre todo echar a la mafia que nos gobierna ahora mismo. Muy bien, Galapín, que has estado en comunicación de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, activista vecinal y era una de las portavoces de Guanyem Barcelona. Muchísimas gracias por este ratico de Radio Libre y bona nit. Bueno, muchas gracias a vosotros por hacer Radio Libre. Pues bueno, te vamos a dedicar la siguiente canción. Como nos has dicho que eres del País Valencià, pues te he traído uno de los temazos del 2014. Ahí va, que no sé si me ha colgado. Pancho, uno de los primeros miembros de Orsata Sound System, también era de Radio Macramé, pinchadiscos de Riot Propaganda y rapero empedernido, lanzó en 2014 Tempestades Venen del Sud, y uno de los temazos de este disco es Faina, Radio Macramé. Os dejamos con Zoo. Oh, es que me he colgado. Nom, direcció, telèfon, email, foto en la cara de ser superguai, premis guanyats, curros passats, cotxe, carnet, habilitats, incorporació immediata, disponibilitat, jornada completa, deixar de banda, poble i amics, paga la pena, el sacrifici comença per mi, experiència, birres i birres, sempre fent barres, el Dalai Lama aguantant macarres, a homes que aspiren a ser mobles, menjant-me les lliçons de vida de mig poble, un veterà de guerra, un tonto de l'amor, un soñador, un inventor de jerga, un vividor de barri, de l'under el millor, sempre perdent el joc de menjar merda. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa, no té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa, volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena, nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena.

hemos pasado de un escenario, yo creo, a principios del año, de como de mucha dispersión a nivel general, ¿no? Como con la sensación de que se había tocado un techo institucional en las movilizaciones, en la propia sociedad había llegado como quizás lo más lejos que habíamos llegado nunca en términos de, no sé, de poder transformar nuestra sociedad en una situación súper dura a nivel pues de condiciones de vida, etcétera. Y yo creo que estábamos pues todos pensando cómo se resolvía eso, digamos, teniendo enfrente unas instituciones que no tenían, digamos, la más mínima capacidad de escucha, ¿no?, de lo que estaba pasando, al contrario. Y entonces yo creo que ha habido toda una primera parte del año en la que esa dispersión pues ha llevado a imaginar muchas posibilidades, muchos proyectos, unos con más fortuna que otros, y luego pues en lo que sería la segunda mitad del año, probablemente a partir de la aparición de Podemos y cuando se han empezado a concretar las propuestas municipalistas, pues como una sensación cada vez más de esa primera dispersión a una sensación mucho más de sincronización, de energía, de potencia, digamos, de colocarse en la casilla de salida para el 2015. Si te parece, Guillermo, vamos a analizar un poquito, ¿no?, diferentes cosas que has analizado, y voy a empezar por tu, digamos, por tu profesión, ¿no? Tú eres trabajador de la cultura. 2014, ¿cómo has visto el percal? ¿Qué acontecimientos destacarías de este año? Bueno, yo creo que, digamos, que la relación que se tiene con la cultura en España, y especialmente este gobierno, pues ha sido, digamos, uno de los espacios que más se han atacado, no tanto a nivel simbólico, que también, sino como las condiciones de vida de la gente, ¿no? La cantidad de cines que han tenido que cerrar, la cantidad de teatros que se han privatizado, la cantidad de gente que ha ido a la calle o que sigue sobreviviendo en condiciones terribles, todo el campo, digamos, de la parte de la cultura que cae por el lado de la televisión, ¿no? Cada vez más invisibilizada en la televisión pública, con unos problemas tremendos de financiación. Pero bueno, a la vez también, como yo creo que ha sido uno de los años donde pues ha habido una oferta cinematográfica más interesante a todos los niveles, desde la victoria de Ciutat Morta en Málaga en el Festival de Cine, a que películas como La Isla Mínima revisando la transición, a apuestas que todavía no se han estrenado, pero por ejemplo comedias sobre el terrorismo como Va a ser negociador, que se estrena en marzo el año que viene. O sea, creo que hay como un ataque y a la vez como una energía y una creatividad muy muy muy fuerte. Y entonces, un día como hoy, Guillermo, 28 de diciembre, ¿cómo podríamos olvidar que Julio Iglesias y Bertín Osborne han declarado que apoyan, ¿no?, abiertamente Ganemos Madrid con su firma y su dinero? Su dinero, su firma y con una gira maravillosa que van a hacer. Bertín ha perdido. Su única petición era que le dejaran mantener su sombrero de cowboy, y si podía mantener el sombrero de cowboy estaba dispuesto a apoyar casi cualquier opción política. Nos han dicho que si nos metíamos con Bertín Osborne y con Julio Iglesias porque eran de derechas y eso era fácil, y no tiene nada que ver con que sean más o menos de derechas, de hecho no son de derecha, son de su dinero. Entonces no iba por ahí, son personas maravillosas que tienen un deseo muy fuerte de apoyar esta revolución ciudadana, y hay que dejarlos. Desde luego, si un día como hoy tenemos que recordar a alguna persona del mundo de la cultura, va a ser a Alberto San Juan y a Máximo San Juan, su padre, que ha fallecido hoy, ese ilustrador tan bueno. Y precisamente antes escuchábamos, ¿no?, la presentación de Podemos, Pablo Iglesias, precisamente en el Teatro Barrio, ¿no?, del cual él forma parte de la cooperativa, ¿no?, para demostrar que también en el mundo de la cultura hay espacios colectivos, ¿no?, transformadores, y no solamente individualismo. Si te parece, Guillermo, vamos a ir pasando un poco a la parte más política de construcción en la que tú has estado, ¿no? El Movimiento por la Democracia, que además tiene... Uh-huh. Tiene, digamos, franquicia aquí en Zaragoza. ¿Qué habéis hecho en este 2014? Pues hemos nacido Hemos analizado, digamos, una parte previa para elaborar la Carta por la Democracia, que sería como un documento marco a partir del cual pues trabajar, y inmediatamente después de salir creemos que el marco cambió de manera radical con la aparición de Podemos. Tanto es así que la propia, digamos, que la propia propuesta política de organización del movimiento por la democracia como tal, de alguna manera quedó marginalizada del tablero por una energía que superaba cualquier deseo, digamos, que nosotros pudiéramos tener. Y entonces empezamos a darle vueltas a la necesidad de pensar cómo esos principios que estábamos manejando desde el Movimiento por la Democracia, y también cómo ese campo, digamos, ese ciclo electoral que se había abierto, se podía abordar desde más posiciones y más lugares. Y entonces empezamos a pensar en esta cuestión del municipalismo y en la posibilidad de que el municipalismo tuviera una apuesta, digamos, democrática y de protagonismo ciudadano en Madrid, y ahí empezamos a meterle horas y días y a relacionarnos con otros, y de alguna manera pues a abandonarnos en otros espacios que han ido cogiendo cada vez más fuerza y cada vez más potencia, que es lo importante. Antes charlamos con Gala, ¿no?, que estaba en Barcelona, ¿no?, de la inspiración que nos supone una ciudad como Barcelona, ¿no?, la Rosa de Foc, con ese tejido asociativo tan importante. Pero es que hay que recordar también que en Madrid, ¿no?, pues la gente de Municipalia, Traficantes de Sueños, Nociones Comunes, también habéis hecho un trabajo de inteligencia colectiva muy inspirador, ¿no?, para luego copiarlo en lugares como Zaragoza. Sí, bueno, yo no sé hasta qué punto habremos sido útiles para otros lugares. Lo que sí es evidente es que desde el 15M Madrid es otra ciudad, es una explosión constante de iniciativas, de gente con ganas de hacer cosas, de espacios sociales, de asambleas de barrio, de un movimiento vecinal que cambia y se renueva, unas mareas descomunales. Uno de los hitos que yo recordaba, ¿no?, de este año, pues ha sido la marcha de la dignidad, ¿no? De los todo eso ha diseñado, ha puesto encima de la mesa una ciudad que parecía no existir, y que de hecho no solo existe, sino que de pronto es la ciudad de la mayoría social, ¿no? Y eso es alucinante, ¿no?, lo que ha pasado en estos años, y en medio de la dureza, porque es verdad que es una situación muy dura, la alegría, ¿no?, que da, que se vive, que se siente, en términos, no sé, de, bueno, pues de pronto sentirte orgulloso de tu ciudad, ¿no?, que no es una cosa que un madrileño pueda decir así habitualmente, y da mucho gustito. Me ha gustado también una cosa que has comentado antes, Guillermo, que vosotros os pegasteis un gran trabajo, ¿no?, para elaborar colectivamente la Carta por la Democracia, y el efecto Podemos, digamos, os hizo evolucionar, ¿no?, o replantearos algunos postulados. Algo que me ha gustado bastante, hasta tal punto pues que habéis evolucionado hasta llegar a Ganemos Madrid, que es un monstruo muchísimo más grande. Me gustaría que me contaras cómo lo has vivido, ¿no?, en tan poco tiempo. Me imagino pues de juntarte con un grupo de afinidad pues lo más plural posible, pero entiendo que de hermanos, por así decirlo, a juntarte ya con primos, incluso desconocidas. Pues vamos, es literalmente eso. O sea, hay una primera fase como de catarsis, ¿no?, de que te han, bueno, de, mejor, perdón, de trauma, ¿no?, como que ha venido una fuerza que, digamos, desconocida, que ha modificado el tablero en el que te movías, ¿no? Y entonces, en esa fase traumática, pues como que elaboras las cosas como puedes, te refugias donde puedas, ¿no? Pero a partir de ahí, yo creo que la gente que, por decirlo de alguna manera, venimos de movimientos previos al 15M en Madrid, tenemos muy aprendido que si nos cambian el tablero, toca moverse en el tablero nuevo y no hacerle asco, sino encerrarnos en posiciones identitarias, no colocarnos ahí, sino al contrario, entender lo que está pasando e intentar proponer herramientas útiles al tablero nuevo y llevar ese tablero lo más lejos posible con los mayores niveles de participación y de fuerza, ¿no? Y entonces, claro, pues de pronto pasar a este escenario en el que Ganemos Madrid ya, vamos, no es que no sea de afines, es de una afinidad nueva, porque es de de pronto es un espacio que ya que empieza a ser de todos porque ya no es de nadie, ¿no? Y eso es una pasada, o sea, es una pasada, yo qué sé, ir por la calle ayer mismo y encontrarme con una gente que había puesto una mesa para recoger firmas, ¿no? Y no nos conocíamos, o sea, sabíamos que éramos de Ganemos Madrid, pero no eran personas que tuviéramos como relación más que ese espacio que se ha ido creando. Pues eso es increíble, es lo mejor, ¿no? Guillermo, nosotros siempre que hablamos con alguien de Madrid, os preguntamos básicamente lo mismo, ¿no? Vivimos en un pueblo, hay que decirlo, ¿no? Que es bastante diferente. ¿Madrid aún es una ciudad que puede ser un lugar habitable? Bueno, hay todo un proyecto para que no lo sea, pero también es una ciudad habitable, también es una ciudad donde hay pues muchos espacios donde la gente se reconoce, muchos lugares que la propia ciudadanía ha tomado como suyos y que los defiende y los construye, y hay un montón de gente, pues un montón de personas migrantes, por ejemplo, que han tomado los parques de la ciudad y les están dando un nuevo sentido. Antes hablabas del teatro del barrio, lo que ha pasado con los teatros en Madrid este año en los últimos dos años es una pasada. Entonces son como varias ciudades superpuestas. Entonces es verdad que es una ciudad dura de vivir, sobre todo si uno pasa por aquí un tiempo pequeño, pero y muy dura de vivir a nivel de condiciones, es muy cara, no hay curro, no, las condiciones de vida son difíciles, pero a la vez es un lugar, existe, tiene memoria, tiene mitos, tiene lugares, construye cosas. Madrid es una ciudad que merece la pena defenderla y construirla muchísimo, claro. Guillermo Zapata, tú ahora mismo eres una de las personas que está ejerciendo labores de portavocía, ¿no?, en Ganemos Madrid. Te quería preguntar cómo veis el Percal desde esa perspectiva, desde cualquiera, que me la quieras tratar, el 2015, el año que viene, tu oráculo, ¿qué anuncia? Yo tengo, hasta hace unos años tenía el defecto de que era optimista y ahora tengo el mérito como la buena cosa de que soy optimista. Yo creo que vamos a ganar, y que ganar es el principio de ganar, por decirlo de alguna forma. Realmente creo que la ciudadanía ha dicho hasta aquí, queremos otra cosa, entiende que esa cosa tiene unas reglas, esas reglas son las de la participación, esas reglas son las del protagonismo ciudadano, esas reglas son las de recuperar derechos y democratizar las instituciones, y de alguna forma eso se ha convertido en un sentido común innegociable. Es verdad que enfrente tienes un poder político que no está, digamos, materialmente derrotado, que sigue teniendo poder, y mucho, pero que ha perdido el proyecto político. Entonces ya no tiene ninguna capacidad de proponer nada. Entonces, en realidad estamos hablando de qué capacidad tenemos de acelerar su agonía, porque no tiene más que eso ahora mismo. Y no lo digo como una cosa soberbia. Realmente, en los últimos 8 meses han sido incapaces de poner en marcha el más mínimo proyecto político. El único que han podido poner en marcha es la ley Mordaza. La ley Mordaza no es un proyecto político, es precisamente la expresión de esa agonía. Y en Madrid, por poner un ejemplo muy concreto, el único proyecto que había en términos así como de organizar la ciudad era un plan general de urbanismo, y Ana Botella no se ha atrevido a desarrollarlo y lo ha dejado parado. Entonces, en esas condiciones, ganar no es una locura, es lo sensato y lo razonable, porque la sensación que tenemos alrededor es que la hemos dicho hasta aquí. Es que, Guillermo, recogiendo palabras tuyas anteriores, si para vosotros, por ejemplo, que ya estabais construyendo un poco democracia desde abajo, antes de Podemos, la irrupción de Podemos supuso un cierto trauma, imagínate para ellos lo que habrá supuesto, ¿no? Para las ESPES, Botellas, Aznares y demás, el pedazo shock que habrá sido lo que les está pasando ahora mismo, Bueno, yo creo que el shock lo tenían de antes. Podemos, yo creo que es una herramienta que ha sido capaz de entender y de identificar un deseo colectivo de abordar la cuestión institucional y construir una herramienta para ello, y además hacerlo bien, ¿no? No como, como había que hacerse y a las pruebas, a los resultados, digamos, me remito. Pero ese miedo estaba ya de antes. Se había construido desde hace 3 años. Es el mismo miedo que le tienen a la plataforma de afectos por hipoteca, es el mismo miedo que le han tenido a las mujeres que han parado la ley del aborto, es el mismo miedo que le han tenido a la ciudadanía que se ha organizado en mareas, y es el mismo miedo que en general le tienen a la gente a la que han dejado de entender, y que ya no son capaces, digamos, de contarles un relato que pueda dialogar con nosotros, ¿no? Entonces eso, claro, pues sí, es traumático, pero bueno, han tenido muchas oportunidades de gestionar esta situación en otros términos, ¿no? De incluso desde posiciones de poder, pero haber abierto espacios como para dialogar, espacios, pero es que ni una sola cosa han sido capaces, digamos, de aceptarla. Entonces, pues toca que se vaya. El 2014, efectivamente, el miedo ha cambiado de bando. Y tú, Guillermo Zapata, para estos próximos días, para este 2015, ¿has pensado dónde quieres hacer tu parte? Bueno, lo bueno de estar en proyectos colectivos es que uno no decide en exclusivo, digamos, individualmente, cuál es su parte, ¿no? Se trata entre todos, y eso da mucha tranquilidad porque te coloca en el lugar que entre todos hemos decidido que es más razonable. Bien y en dicho. Ese sentido, yo voy a estar en ese sitio, en lo que tiene que ver con lo colectivo. Y como luego pues me gusta escribir, pues seguiré aportando desde ahí, que es como la faceta de mi vida que no requiere de una discusión colectiva y un proceso colectivo, sino que es más lo mío. Pero en lo que tiene que ver con Ganemos o con cualquier otra iniciativa, como lo bueno que tiene un espacio de este estilo es que no depende solo de ti, y eso da mucha tranquilidad, y estar rodeado de compas que te dicen haz esto, no hagas esto, ten cuidado, ven para acá, estate quieto, es una maravilla. Uh-huh. es lo único que te permite tener los pies en el suelo. Guillermo Zapata, del Movimiento por la Democracia, Municipalia y Ganemos Madrid, la última palabra, si te apetece, ¿algún deseo para el año que viene? ¿Un deseo para el año que viene? Pues sí, voy a creo que un deseo interesante sería que no pensáramos que las cosas se acaban en el 2015, sino que lo que estamos haciendo es empezar. Muy bien, pues Guillermo, muchísimas gracias por compartir este ratico de Radio Libre aquí en La Enredadera, y un fuerte abrazo para la gente de Madrid. A vosotros también. Gracias, salud. Y tras escuchar el disco editado por Kasbad, este 2014 nos vamos con una de las cantantes que más nos ha sorprendido este año. Se llama Ana Tijoux, es una cantante de rap franco-chilena que este año ha editado un álbum que se llama Vengo. Esta lleva ya bastantes años, ¿vale? En América Latina era la MC femenina de un grupo de hip-hop que se llamaba Maquiza desde los 90. Es hija de padres chilenos que vivieron su exilio político en la France, en Francia, en el Estado francés, durante la dictadura de Pinochet. Y bueno, os vamos a dejar con una cancioncica bastante chula que se llama Antipatriarca. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Y como siempre decimos en La Enredadera, la liberación de nuestro pueblo quiere y desea la liberación de todos los pueblos, ¿no? Y aunque nosotras luchamos desde aquí, siempre actuamos local, pero pensamos global, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en el planeta y por eso aún nos quedan algunas cápsulas sonoras de lo que han dado de sí algunas historias, la mayoría bastante trágicas, en el mundo en 2014. Otro día sangriento en Gaza. El peor en esta guerra. Fuerzas israelíes atacaron el barrio de Shejaya. Sacaban cuerpos de entre los escombros. Y el bombardeo continuaba. Los que sobrevivieron escaparon cuando podían. Y cómo podían. Todavía bajo fuego. Nuestros niños dormían pacíficamente cuando empezaron a disparar, me dice esta mujer. Había 19 personas en la casa. ¿Por qué ocurre esto?, pregunta. La masacre contra el pueblo palestino. Brutal, diaria, permanente, como para que el mundo se acostumbre que pueden masacrar y barrer a un pueblo en una guerra de exterminio que tiene una esencia racista, reconocida por el mundo entero. El Herodes moderno. El Herodes de este tiempo que va a ser derrotado por el pueblo palestino y por los pueblos del mundo que creemos en la paz, en el derecho a la vida, en el derecho al territorio que tiene el pueblo palestino y tienen todos los pueblos del mundo. ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! América, varias embarcaciones de salvamento marítimo en el estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos, rescataron durante estos dos últimos días a más de 800 migrantes. Viajaban en 50 embarcaciones pequeñas o pateras, conocidas así, por transportar clandestinamente a cientos de migrantes. Entre los rescatados había mujeres y menores en aparente buen estado de salud. Todos fueron trasladados para ser atendidos en el municipio de Tarifa, en la provincia de Cádiz. El buen tiempo en la zona favoreció el flujo de inmigrantes que tratan de ingresar a suelo español a bordo de estas barcas. Vengo de la Chad y vengo a buscar algo de trabajo en España. Me gusta trabajar con los españoles de la manera que sea. Yo lo que quería era salir. La Casa Blanca y el Pentágono dijeron hoy que Estados Unidos está en guerra con el grupo terrorista ISIS. We know we are at war with ISIL. In the same way we're at war and continue to be at war with Al-Qaeda and its affiliates. Y ha sido una reacción inmediata por parte de los Estados Unidos a ese anuncio por parte del Parlamento de Crimea de celebrar un referéndum el día 16 para determinar su futuro, ¿no? El presidente Barack Obama dejó muy claro que su país no reconoce la legitimidad de ese proceso, de ese referéndum convocado por el Parlamento de la región. Allahu Akbar Kabir. Allahu Akbar Kabir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enrédate en La Enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. La enredadera. enredadera ya sabéis que es nuestro programa en común. No hemos faltado prácticamente ningún domingo, exceptuando las vacaciones veraniegas. Y ha sido un 2014, la verdad, que súper fecundo y alegre de radio. Este es nuestro espacio de Radio Libre, 2 horas por la noche, todos los domingos, en el que todas somos protagonistas. Está sonando Carlos Santana. ¿Por qué? Porque nos lo ha pedido el tendero de la tienda de electricidad del barrio. Un saludo para ti, va esta samba. Y también en las redes sociales os preguntábamos qué os ha dejado a vosotras el 2014. Estas son algunas de las palabras que nos habéis enviado. El año que se va me deja una tundra helada, un oso recién despierto de su letargo y una aurora boreal. Ilusiones cumplidas y otras por cumplir, tan importantes unas como las otras. El año que se va me deja mucho trabajo, mucho. Y me dio salud a raudales, y amaneceres con lluvia y amaneceres fríos, muy fríos. Pero muchos amaneceres, amaneceres con kilómetros, cientos. 2 pares de zapatillas gastadas y mi aliento sofocado convertido en pensamiento. Y el pensamiento en acción, con sus dudas y fatigas, pero con acción. El año que se va me ha dado miradas, abrazos y besos, gratos encuentros y también algún tropiezo. Del año que se va, casi sin querer, he aprendido mucho y me ha dado más coraje. Muchas gracias año pasado y que se prepare el que viene, que lo voy a exprimir a fondo. Esto nos lo mandaba Manolo Taibo. Las amigas de Verda Botiga nos escribían: el 2014 nos deja un proyecto de vida que se llama De Verda Botiga, con el que queremos poner nuestra parte para cambiar el mundo. ¡Mucha suerte! Cris Romero nos escribe: este 2014 lo despediré desde la ciudad apodada La Puerta del Sur. Y qué mejor que este lindo lugar que habla de puertas para agradecer todas aquellas que se cerraron y todas aquellas que se abrieron. Mes meilleurs vœux pour le 2015. José Antonio Pea nos deja un largo mensaje en Facebook. Nos dice: el 2014 me deja momentos amargos. Amigas que han tenido que marcharse fuera por falta de oportunidades. Personas cercanas sufriendo y mi propia estupidez, que ha sido de lejos lo peor de este año, porque me ha costado muy cara, porque me ha hecho perder cosas muy valiosas. Me deja momentos flipantes. Ver mi trabajo expuesto en Japón. Bueno, verlo a través de la red, que nadie se ofreció a pagarme el viaje. Notar que sigo mejorando y haciendo cosas que hace años me hubieran parecido imposibles. Descubrir que puedo plantearme metas muy gratificantes. El subidón de mi primer libro publicado, en realidad 2, una mega quedada de frikis científicos en Granada, con mi propia ponencia repleta de tetas y hasta ahí puedo leer, el alivio de salir del armario, aunque sea un poquito, no preguntéis, hay armarios muy variados, me deja sorpresas, las que me han deparado personas que han entrado en mi vida sin avisar, y las que me han traído personas que siempre han estado en ella, me deja nuevos hábitos como escuchar podcast, mega fan de las gitanjáforas, los retronautas, charrando, viva la mañosfera, hacer ejercicio, escribir de otra forma. Me deja la alegría de saber que hay personas que logran sobreponerse a cosas tan duras que muchos machitos alfa caerían de rodillas por mucho menos. Y la calma de saber que puedo dejar atrás mis peores defectos. Y puede que lo logre algún día, aunque nunca recupere lo que hice pedazos. Sí, tengo que valorar 2014, notable. Pese a que me paguen media mierda por mi trabajo, antes era una mierda entera, toda para mí. Pese a las personas que están lejos, pese a mi estupidez y sus consecuencias. Y me deja con ganas de ver qué me traerá 2015. Y aún añade más en otro comentario: no espero nada de la gusanera que nos gobierna, pero sí confío en las personas que la sufren. No sé si será en 2015, 16 o cuándo, pero veo que por fin la gente empieza a negarse a aceptar más mentiras. Ojalá sea suficiente gente, ojalá no sea demasiado tarde. Maribel Maricampanas nos escribe: pues casi todo han sido cosas que me han hecho crecer. En el terreno personal, un nieto o nieta en camino que viene con la promesa de que sus padres, como miles y miles de jóvenes, vuelvan de la maldita movilidad exterior a la que Rajoy y la ministra Báñez les han condenado. Un montón de experiencias maravillosas en mi viaje a la India, empezando por sus mujeres con las que hubo un feeling especial desde el primer día. El descubrimiento de Escocia y esas buenas gentes que han acogido a mis chicos. En el día a día, conocer y trabajar a través de Ganemos Zaragoza con gente diversa, comprometida y tremendamente dispuesta a cambiar esta ciudad. Este proyecto me ha convencido de que los y las ciudadanas somos capaces de enfrentar nuestro destino y cambiarlo con la ilusión y la confianza de quien sabe que ese es el camino. También han habido momentos electrizantes como la entrada en Madrid de la columna nordeste de las Marchas por la Dignidad. Ese millón y pico de personas pidiendo pan, trabajo, un salario digno y un techo fue maravilloso. Y los grandes compas de Aragón, Navarra, Cataluña y Euskadi, con los que compartimos esos 400 kilómetros andando hasta Madrid. Me hubiera gustado que los desahucios fueran parte del pasado, igual que el paro, la pobreza, las desigualdades, la caída del PP o la muerte de tantas mujeres a manos de sus parejas. No ha sido posible. Por eso espero que en 2015 seamos generosos, inteligentes y valientes para trabajar todos juntos para recuperar el gobierno para los y las ciudadanas. Irache Saya Saez nos escribe: mucha mierda, estrés, papeleos bancarios, vamos, que 2015 es mejor sí o sí, soltando lastre y a empezar de nuevo. De MBJM, el peor año de mi vida, pero confiado en que seremos capaces de cambiar el puto sistema. Abrazos. Y Rosa María La Sierra Martínez nos escribe: a nivel personal, buenas noticias, una nieta que nos ha hecho muy felices. Laboralmente, mis hijos encaminando poco a poco su vida, no sin dificultades. Política y económicamente y socialmente cada vez más desilusión y pesimismo. Corrupción a todos los niveles sociales, paro, desahucios, maltratos, niños desnutridos, guerra siempre por temas de economía y desarrollo. Pero me queda la esperanza de que hay muchos jóvenes de gran valía que, si les apoyamos, bajo nuestra experiencia y esperanzas truncadas, pueden ayudarnos a que esto cambie mejor. Empecemos a no ponernos piedras en el camino y con nuestra unión y esfuerzo, todo se puede cambiar a mejor. Adelante y a seguir subiendo peldaños. Con vosotras despedimos el 2014 y con vosotras damos la bienvenida al 2015. Seguimos enredadas, seguimos enredando. Y un precioso disco que presentamos el pasado domingo aquí en La Enredadera es el que nos ha dejado La Ronda de Voltaña, su quinta criatura, La Huella que el Tiempo Deja. Os vamos a dejar con un corte que es homenaje, tributo a José Antonio Labordeta, que tantas veces va a ser mencionado ahora en las elecciones autonómicas, no lo quiero ni pensar, además por diferentes coaliciones y partidos, pero bueno, pobre hombre, que descanse en paz allá donde esté. Pues una canción preciosa, un homenaje dedicado a sus nietas, una canción que se llama Dicen. Dicen que el fuego se ha apagado, solo hay ceniza en el hogar, solo el sed y mi cascabiela, y el adiós, el sol mientras se va. Se consumió la vieja tronca, árbol de luz y eternidad, dándole calor en grata a tu corazón de pedernal. Mi país, niño, se ha perdido, de la mano del abuelo llora y llora. Patria pequeñita, cuéntame, ¿lloras por ti o lloras por él? No llores más, que ya no es hora, ven a hundir la mano en el hogar. Siembra en el viento sus cenizas y verás que aún hay masas detrás. Quedará la llama de un recuerdo, un rescoldo tibio en el hogar. El sagrado fuego que ni el tiempo ni la muerte pueden apagar. Versos que arden tan adentro, chispas que un día prenderán. La canción que te quema en la boca, como un beso que no olvidarás. Mi país, niño, se ha perdido, de la mano del abuelo llora y llora. Patria pequeñita, cuéntame, ¿lloras por ti o lloras por él? No llores más, que ya no es hora, entre todos hay que a un lugar que ponga libertad. Dicen que ya nunca llegaremos, que la antorcha dejará de arder, que aquel sueño suyo y nuestro nació muerto, y que siempre giró el mundo hacia el revés, que aquella tierra no ha existido, que hay que olvidar y obedecer. Se murió el abuelo, fin del cuento. Hay país que es hora de crecer, que después, honrando su recuerdo, y a los que a la duda gritaré, vamos que nos trazó el camino, esa tierra existe y la veré. Cuéntale que un día tú lo hiciste, que se enteren todos de una vez. Que un niño a hombros de su abuelo puede ver tan lejos como él. Y antes de despedir este especial 2014, damos otro vistazo al planeta. El número de muertos por ébola en África Occidental es de 887. La Organización Mundial de la Salud informó que en los últimos dos días 58 personas ya murieron por este mal en los tres países más afectados, que son Guinea, Liberia y Sierra Leona. Yo no sé lo que falló, ni siquiera sé si falló algo. Solo sé que no guardo rencor ni reproches, pero si mi contagio sirve para algo, para que se estudie mejor la enfermedad y pueda ayudar a encontrar una vacuna, o mi sangre sirva para curar a otras personas, aquí estoy. Miles de personas protestan en la capital de México para exigir a las autoridades que encuentren a los 43 estudiantes que desaparecieron en el estado de Guerrero. Al señor Enrique Peña Nieto le diría que es su responsabilidad encontrar a estos jóvenes. No se puede lavar las manos. Este no es un caso aislado. Esto no corresponde únicamente al gobierno de Guerrero o al municipio de Iguala. Este es un problema de México. Se cumple un mes del comienzo de las manifestaciones prodemocráticas en Hong Kong, la revolución de los paraguas. Paralelamente a las acampadas en la calle, sus organizadores han convocado para este martes una gran concentración en la que se guardarán 87 segundos de silencio en recuerdo de los 87 disparos de gas lacrimógeno efectuados por la policía contra los manifestantes que utilizaron sus paraguas como escudos protectores. Sí, bueno, es un viaje largo, pero es un viaje que tiene mucha repercusión, ya que es lo que queremos los catalanes, es el derecho a votar también, y es este derecho que también reivindicamos, y venimos a Escocia a dar soporte a los escoceses para que también vea el mundo que los catalanes también están en ello, que lo que queremos es votar. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, antes hemos escuchado también uno de los mejores discos de reggae de este año, el de Huli Cook, ¿vale? El que fuera bajista de los Sex Pistols, ¿vale? Y, perdón, la hija del que fuera bajista de los Sex Pistols, Paul Cook. Y ahora estamos escuchando Cunningas Idea, ¿no? Otro de los mejores discos de reggae que ha editado este año Nimi On N. Esta es una banda finlandesa. Y con ella nos vamos a ir. Hasta aquí ha dado de sí este especial 2014 de La Enredadera, un año en el que se nos ha ido gente como Gabriel García Márquez, Joe Cocker, José Luis Abós, Alex Angulo, María de Ávila, Máximo, amigas mucho más cercanas como Judith, Rubén Martínez, Ruth o Pascual, a todas ellas nuestro afecto, ¿no?, y nuestro recuerdo allá donde estén. y nuestro más absoluto desprecio a la duquesa de Alba, Emilio Botín, Adolfo Suárez o el del Corte Inglés, que también se piraron este año. Y por parte de la enredadera, nada más, ¿no, Pati? ¿Satisfechas de este año de radio? Sí, del año de radio, sí. Bueno, pues bastante importante, ¿no? Que nos pegamos nuestros raticos. Todos los domingos es una alegría. Sí, no, la verdad que para nosotros... alegría dominguera. Para nosotros es una satisfacción ver que la familia enredadora cada vez se amplía, ¿no? En el sentido de que sabemos que cada vez más gente nos seguís, que venís un montón de gente a la radio, que un montón de gente interactuáis, y sin perder nuestros principios, ¿no? De la autogestión, de las radios libres independientes, sin publicidad, sin jefes, horizontales, de tú a tú. A ese respecto, decir que tenemos nuevos calendarios del 2015. ¡Ay, es verdad! Si nos veis por la calle, pedidnos uno y por la voluntad os lo daremos. Es verdad, calendarios de bolsillo un año más de la enredadera, ya os los pasaremos. Y nada más, el próximo domingo será ya 2015 y aquí estaremos. Tendremos muchas cosas, ya las anunciaremos esta semana, que hay algunas por atar. Venga, y antes de irnos, como no, escuchar a nuestra querida Helu, porque siempre es domingo. Sí, siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora, es domingo para mí. Sí, siempre es domingo. Aquí siempre es domingo, ¿qué quiere decir? Pues que si ahora mismo estás escuchando La Enredadera y tienes algo que aportar, que sugerir, que comentar, hazlo, escríbenos a laenredadera@nodo50.org o búscanos en las redes sociales @laenredadera en Twitter o en Facebook La Enredadera de Radio Topo. Estaremos encantadísimas de invitarte a la radio. Además, ahora a través de las nuevas tecnologías puedes grabar podcast, escribirnos y nosotros comentamos lo que sea, sugerirnos invitadas, temas, debates. Encantadas y bienvenidas tus aportaciones. Sí, siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora, es domingo para mí. Pues nada más, hasta el próximo domingo, que paséis una feliz entrada de año 2015. Nosotras volveremos el próximo domingo y nos vamos a despedir con un feliz, ¿no? Con un feliz salud, amor y rebeldía.